a través de CuseiNetwork.net. Estamos de regreso, este es Playlist en Cusey Network Radio. Recuerden que nos pueden seguir ahí en el Facebook y darnos sus sugerencias. Estamos como Playlist, tiene un dibujo de unos cassettes. Y si no, en el Twitter como @elkemish, próximamente en Google Plus. Yo creo que ahí en Google Plus voy a poner los podcasts, está un poquito más cómodo. La canción que escuchamos antes es Our Space de Mac Rumio. Y bueno, la siguiente es una canción bastante interesante, es de un youtuber, algo famoso. Lo extraño de este, bueno, él trabajó para televisión en el norte del país y hacía cosas bastante bizarras. Y una de esas cosas era esta canción. Estoy hablando de Morfo y pues ahí pueden buscarlo en el YouTube como el programa de Morfo o Morfológico, que son sus dos canales. Están interesantes, un algo cómico muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Muy bueno, y esta canción se llama Los Marcianos, haciendo referencia un poco acerca de cómo qué pensarán los extraterrestres de nosotros, y haciendo un poco de parodia a esa canción vieja de Cha-Cha-Cha de Los Marcianos Llegaron Ya. Está muy buena y tiene muchas canciones este Morfo, para que las chequen en YouTube. Es gratis, aprovechen. Entonces les dejo con esta canción de Morfo, se llama Los Marcianos, y la están escuchando en Cusey Network en el programa Playlist. Sorpresivamente encontré una patente. El ser humano no cuida el medio ambiente. Super futuristas ellos son. Avanzado, super locochón. Esto es tele. Radio a través de la frecuencia de Radio Cusey Network.net. Viernes 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tienes una banda de rock, proyectos independientes. Sintonízanos. Esto es Subterráneo Radio. Soy tapatío, pero no soy un bandero. Estamos de regreso en esto que es Playlist y acabamos de escuchar Los Marcianos, una canción del youtuber Morfo, que ahora forma parte de Irreverente B, un proyecto de YouTube patrocinado por TV Azteca, algo bastante interesante. Tienen buenos contenidos como y algo famosos como los videos del Negas, Hey, un saludo a Ricardo, que es fan y habla igualito. Como yo creo que está basado en él, ese personaje, la neta. También un saludo a Katia de parte de Juan José, que dice que está locamente enamorado de ella y no sé cuánto. Y también un saludo para Cielo. Y la siguiente canción va para ella, a ella le gusta un buen. Es de unos poperos. Vamos a escuchar algo de Pop en Kusei Network, aunque me hagan caras. Y pues saben, en este programa no nos dedicamos a un género en particular, pues ponemos música que hable acerca del tema. En esta ocasión seguimos hablando acerca del espacio. Y precisamente esta es la así se llama la canción, se llama Espacio Sideral. Es de Jesse y Joy. Y ahora estos poperos hacen algo muy bien hecho. Les dejo para que lo escuchen. Kusei Network Radio. Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar. Regalarte las estrellas en una caja de cristal. Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Quisiera ser un superhéroe y protegerte contra el mal. Radio Kusei FM a través de kuseinetwork.net. En Radio Kusei detenemos el tiempo. y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusey Network. Radio. Estás escuchando Radio Cusey Network.net. Y están escuchando Playlist. Qué bonita programación tenemos en esta radio, ¿eh? No se pierdan los viernes, eso de las 5, Classic, con clásicos desde los 50 hasta los 90, ¿eh? Buen programa. Un aplauso para ellos, es todo. Y en serio, tenemos programación buena todos los días, todo el día, para que sintonicen desde temprano. Como Playlist no es lo único, hay programas para todo gusto. Hace un ratito terminó Game for Life o Life for Game. Life for Game, un programa que habla sobre software y hardware. Por si quieren sintonizar los martes desde temprano, ahí está. ¿Escucharon antes Espacio Sideral de Jesse Joy? No se enojen conmigo por poner pop, tranquilos. Es para que recuerden lo bonito que es escuchar rock. A continuación, vamos a escuchar algo de supuestamente rock, pero para mí ya es un poco más rock pop. Estoy hablando de una banda chilanga bastante conocida y popular. Hace unos días estuvieron en la 7 de octubre y estuvo demasiado mucho de lleno. Yo no puro llegue. Dicen que entraron, que 75 mujeres regresaron embarazadas, como según los datos oficiales. Entonces dice que el Carl fue papá de unos 7. Sí, y gracias a los 735 que nos están escuchando, esta estación va creciendo gracias a ustedes. Siguen rolando el link a los demás para que esto crezca, señores. Queremos patrocinadores y hacernos millonarios. Y bueno, regresando al tema, con el espacio vamos a escuchar a Zoe con su Vía Láctea. Es una versión del Unplugged de MTV que sacaron hace algunos meses ya. Y la verdad que este disco me gustó bastante. Fue para mí mucho mejor que las versiones originales. Entonces les dejo con esto que es Vía Láctea de Zoe. Y lo están escuchando en Playlist en Cusey Network Radio. Juro tu nombre. mundo desmaya y adolece, pero no se apaga. Muchísimas gracias. Aprovecho para presentarles a todos los demás del ensamble que no conocen. Aquí tenemos el lado izquierdo. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Live for Game, martes 9 de la mañana a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Estamos de regreso en esto que es Playlist. Acaban de escuchar, antes de los anuncios, esta bonita canción de Zoe, Vía Láctea. Por cierto, en internet anda rolando una versión que ellos mismos tocaron en la gira del Rockcampeonato, de esta canción Vía Láctea en cumbia. Suena bastante interesante. Y la hicieron ellos mismos. Eso es como algo bastante extraño, para que la busquen ahí en YouTube. Y ahora vamos con la excepción del día. Esta canción es la única en el programa que no habla acerca del espacio. Y bueno, no era despacio, pero son unas estrellas. Ay, qué cosas. Bueno, ellos son también de un unplug, casualmente. Es Julieta Venegas con una invitada especial. En serio, una mujer que admiro muchísimo. De las pocas raperas españolas que hay, ella es La Mala Rodríguez. Esta canción, la verdad, la original no me gusta, pero la versión con La Mala es buenísima. Ayer que la conocí en... pues la verdad es que soy algo fan de YouTube, entonces... conocí esta canción y me fascinó. Fue bastante buena. La canción se llama Eres Para Mí, de Julieta Venegas, con La Mala Rodríguez. Y la van a escuchar aquí en Playlist, en Cusey Network Radio. Para esta siguiente canción tengo una invitada. Una mujer que desde la primera vez que la escuché me impresionó muchísimo por el talento y la fuerza que tiene. Y ahora tengo la felicidad y el honor de tenerla aquí. ¡La Mala! Sería mejor empezar otra vez, pero señaste que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde, sé que aún podemos arreglarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Caminando yo en tus labios por la noche, por en medio de la calle, estoy pensando si me quieres no me fijas.

de este señor que se llama Jamiroquai, siempre con sus sombreros extraños y penachos. Y bueno, ¿para qué les cuento más? Escúchenla. Están escuchándola en playlist en Kusei Network Radio. With a sunshine smile upon my face, my friends are close at hand. In all my head of visions have disappeared without a trace. I'm mad, oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy. It's a plan that's every good vibe zone. Say at the speed of Jiva. Acabamos de escuchar a Jamiroquai con Space Cowboy, este inglés que todas sus canciones son una mezcla de entre electrónico, funky, pop, bastante jazz, bastante interesante. La siguiente canción es un cover, la original de David Bowie, del año 69 por ahí. La canción se llama Space Oddity, algunos la conocen como Major Tom, pero se llama Space Oddity. Y la versión que vas a escuchar va a cargo de Def Leppard. Esta banda fue muy criticada por hacer este cover porque no se parece nada al estilo que tiene la banda. Es como tan extraño, ni suena como ellos. Suena como si David, la original de David Bowie, pero con la voz del vocalista de Def Leppard. Como es un cover para mí bastante mal hecho porque no aporta nada a la canción. Pero bueno, es parecida al original. Entonces les dejo con esto que es Space Oddity. de Def Leppard, original de David Bowie. Y la van a escuchar aquí en playlist en Kusei Network Radio. Network. ¡Au! ¡Ah, madre! Eso, nos informa nuestro corresponsal del otro lado de cabina que quieren aumentar el camión. ¿Qué piensan? En el transporte colectivo de Guadalajara costando 7 pesos con 50 centavos. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? No manches. Están convocando algunas personas a una marcha. Así es que vamos a pasarles más tarde el link para que puedan saber un poquito más de esto. Un saludo al señor Eduardo Velázquez, que nos está escuchando. Y a todos los que nos están escuchando. Bueno. Ah, bueno, buenísimo. También tenemos aquí promocionando, hay un podcast, se llama KLS. Es bastante bueno, un poco de música alternativa y algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar por todos lados. Está bien bonito. Ándele, bien chulo de bonito. Ahí en Facebook buscan K, o sea, como llave, punto lyric, punto sound. Y entonces ahí ya pueden escuchar el podcast, que está bastante bueno, con el señor Carl y César, ¿no? Es el que... Y también ese proyecto salió de un blog que tiene el señor César. Entonces está bastante interesante el proyecto, muy completo. Para que ahí se den una pasadita. Ahorita les publico el link en el muro de playlist para que se den una vuelta y lo puedan descargar. Es gratis, aprovechenlo. Y bueno, ahora sí, les dejo con esta canción de Def Leppard. Este es Space Oddity, un cover de David Bowie. Lo están escuchando en playlist. Tom. Por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Cusei Network, Radio. En Radio Cusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí, en Radio Cusei. A través del portal www.cuseinetwork.net. No le sepan los caldos que usted hace. En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusei Network Radio. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Acabamos de escuchar Space Oddity de Def Leppard, que fue un cover de una rola del año 69 de David Bowie. Que se me hace interesante cómo podemos escuchar canciones que cuando yo ni siquiera era un proyecto, como no manches, canciones tan viejas y que nos gustan, es interesante. ¿Y qué creen, señores? Que se nos está acabando el tiempo. Sí, ya es como para ponerse triste. Ya vamos con la última canción del día. Sin antes recordarles que nos pueden seguir ahí en el Facebook como Playlist. Ahí que tiene un dibujo de unos cassettes. Y ahí pueden poner sus sugerencias, sus comentarios, o chistes, o mentadas, no sé, lo que quieran. Nos hace falta algo de retroalimentación, saber qué les gusta, qué no les gusta del programa. Para poder mejorarlo. La siguiente canción es de una banda que se dedica a hacer covers, pero los hace porque él es un comediante, entonces los hace como chiste. Entre su lista está, en la película de Hangover, él salió cantando una canción de 50 Cent que se llama Candy Shop, pero la hizo como una versión, algo como smooth jazz, para como sale tocando en una boda. Entonces imagínense una boda escuchando Candy Shop. Está bastante interesante. Ok, entonces la siguiente canción es de este comediante, se llama la banda The Damn Band. Ahí pueden buscar en YouTube y encontrar varias versiones alternas, extrañas de canciones. Y este es de un clásico también bastante ochentero, de una que se llama Total Eclipse of the Heart, o como las estaciones de que al final de la canción, perdón, Eclipse Total de Corazón. Cómo me caen con esas estaciones, la verdad, que dice el nombre en español. Y bueno, les dejamos con esto y la están escuchando en Playlist en QC Network Radio. Y regresamos para despedirnos. Unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Y regresamos a esto que es Playlist, pero nomás como decía la semana pasada, así como los de Plaza Sésamo, ya regresamos para decir adiós y nomás salen las letritas, algo así. Nos despedimos, esto fue Playlist. De este lado, en la voz soy Kemish, del otro lado el señor Carl, gracias por el paro. Vamos a andar cambiando de ahí en la cabina. Bueno, recuerden que nos pueden buscar en el Facebook como Playlist y también en el Twitter, seguidme como @elkemish. Y para terminar, pues les dejo con esto que es el fondo de Skazi. La canción se llama Outer Space, que es un cover de Prodigy, y la de Prodigy es un cover de Max Romeo. Algo bastante interesante, algo de trance para que se pongan a bailar y pónganse a hacer el quehacer en su casa, flojos. Trapeando a toda velocidad, hasta pulido queda el piso. Y bueno, nos escuchamos el próximo martes a las 11:30. Yo me despido. Un saludo a Alejandra Rodríguez, que nos está escuchando. Nos está escuchando en La Paz, Bolivia, ¿eh? No, pues somos, que está bien guapa, dice acá. Que como para gritarle ¡au! Y bueno, los dejamos. Yo me despido, esto fue Playlist y los esperamos el próximo martes. Adiós.